して 흐트러진 내가 비쳐 보인다. 어쩌면 이 어둠은 거울과 닮아 있는 듯해. 어지럽게 차오른 호흡들과 흔들리는 모든 세상 속에서 날 부르는 듯 붉은 석양이 떠올라오네. You make me back. You make me back. 2 Miane, perdón por entrar un poquito después de la canción, pero bueno, es que estaba acomodando unas cosas. Hola, hola, buenas tardes, soy DJ Mari, les doy la bienvenida a un programa más de Paralelos del K-Pop. Hoy estoy reponiendo el programa del viernes. Miane, por cuestiones de salud, no pude no pude transmitir, ¿verdad? Pero pues aquí estamos. De cierta manera también estoy incapacitada hoy porque ayer me torcí el pie y ayer tenía como una bolota en mi tobillo. Entonces, pues bueno, creo que hoy y mañana voy a estar de incapacidad. Entonces, pues bueno, dije, voy a aprovechar, estoy haciendo homework. Y aparte estoy aprovechando, pues bueno, dije, voy a reponer los programas que debo, no quiero quedarles mal, y pues bueno, aquí andamos. Muchas gracias por acompañarme este miércoles 3 de marzo del 2021. Sí, estoy en vivo, Angie, ahorita voy a abrir pedidos, denme chance tantito, ahorita los saludo. Sí, el programa va a ser en vivo. También, por cierto, al rato Back to Old School también va a ser en vivo. Entonces, de vez que se escuchan un poquito de ruido, perdón, es mi mascotita, que anda de chismosita. Yo creo que la voy a tener que correr. Espérenme tantitito, permítanme tantitito. You make me back. Listo, ahora sí, Miane, si escuchan un poquito de ruido, no lo puedo evitar. Hay unos albañiles trabajando aquí, entonces están haciendo mucho ruido. Miane, no me puedo ir a otro lado porque todo el mundo se va a escuchar el ruido. Entonces, bueno, trataré de hablar fuerte, trataré de poner más canciones para que ustedes no me escuchen, no escuchen tanto ruido. Y pues bueno, así está la cosa, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué escuchamos al inicio del programa? Escuchamos Yukis con su canción Stalker. Ay, no sé, ahí me gusta mucho cómo se ve el live de Yukis. Me gusta mucho, mucho. Tristemente, pues bueno, Yukis no se ha desintegrado oficialmente, pero con 3 integrantes no creo que vayan a hacer mucho, o 2. Entonces, pues bueno, ¿qué les digo? Estoy triste, era un buen grupo, y pues bueno, creo que lo que le afectó a Yukis fueron tantos cambios, ¿no? Entonces, pero bueno, ya que le vamos a hacer. Es del álbum Yukis Japan Best Live Tour del 2016, no creo que sea ese el disco. Más bien, yo creo que su fecha de lanzamiento fue el 2017. Fue de las últimas canciones que sacaron antes de irse al servicio militar, el líder antes de irse al servicio militar. Entonces, pues bueno, escuchamos a Stalker con Yuki. Y también escuchamos a 2PM con la canción My House. Esa canción también la amo, se ven todos preciosos con sus pantalones de vestir, sus tenis. Ay, se ven bien guapos. Es del álbum número 5 Y es una, su fecha de lanzamiento fue en el 2015. Entonces ahí estuvieron Yukis y este, ¿cómo se llaman? Ahí estuvieron Yukis y este 2PM acompañándonos con esta cancioncita. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, este, con eso iniciamos. Les comento la dinámica de Paralelos del K-Pop para los que no me habían escuchado y no sabían qué onda con el programa. Bueno, la dinámica es la siguiente. Ustedes solicitan una canción de K-Pop y yo les pongo sus paralelos. ¿Qué quiere decir esto? Canciones que sonaron en el mismo año de la canción que ustedes me están solicitando. Por ejemplo, su canción favorita sonó en el 2013 o no, el 2018. Ah, bueno, yo les pongo canciones en inglés, español y otra más de coreano, para que sepamos qué sonaba más o menos el mismo tiempo de la canción que ustedes quieren escuchar, ¿vale? Y también, este, ¿cómo se llama? Es válido que ustedes me digan, DJ, yo ya tengo mis canciones, mis cuatro canciones, quiero que me pongas estas. Con mucho gusto yo se las coloco. Y es válido que también me digan, ¿sabes qué, DJ? No quiero este paralelos con mi canción, quiero escuchar nada más mis rolitas. Ah, bueno, en ese caso les doy chance de que escojan tres rolitas de las que ustedes quieran para hacer un bloquecito, aunque sea corto, pero hacemos un bloquecito de tres rolitas favoritas suyas para que puedan este escuchar sus canciones favoritas, ¿vale? Así que no se me espanten si escuchan canciones en inglés, español o coreano. No se me espanten, así es el programa, así es la dinámica del programa. Desde siempre ha sido así. Y también voy a tener mi sección, la rolita de la DJ, donde yo pongo canciones favoritas mías. Puede ser inglés, español, coreano, japonés, chino, este, ya puse moldavo, este, puse francés. Entonces, pues bueno, ahora sí que este, es dependiendo de la canción que igual y en el momento la canción que yo quiera escuchar, ¿verdad? Son mis rolitas, son recomendaciones mías, si les gustan, qué bueno, y si no, también es válido que ustedes me recomienden canciones. Y pues bueno, este, más que nada eso, ahora sí, déjenme ver quién está conectado para saludarlos. Este, está mi querida Angie, saluditos, mi querida Angie, qué bueno que estás aquí conmigo. Este, sí, perdón, se escucha más. Este, de... este, lo que pasa es que están, este, haciendo una escalera y no sé qué tanto estén haciendo y andan haciendo mucho ruido. Y la verdad les digo, no me puedo ir a otro lado porque de todos modos sí se va a escuchar. Entonces, pues bueno, espero que se apuren para que yo pueda transmitir tranquila, ¿verdad? Porque si no me voy a poner de malas. Entonces, este, esperemos que esto, o sea, se apuren rápido estos señores y este, y para que podamos continuar con el programa. Y bueno, ¿qué les parece? Ya abrí pedidos, es una canción por persona, en dado caso que quieran con paralelos. Y si no, este, pues bueno, pueden pues este, ¿cómo se llama? Este, y si no, pueden ponerme sus tres cancioncitas y yo les coloco su bloque, ¿vale? Entonces recuerden, una canción por persona. Este, cáiganle con sus pediditos para quien guste. Y pues bueno, saludos a los que estén conectados, a los que estén desde las sombras también, saluditos. Muchas gracias por su compañía. Voy a tratar de hablarles un poquito más fuerte por el ruido para que puedan escucharme, ¿vale? Y bueno, yo me despido. Muchas, muchas gracias por su compañía. ¿Qué les parece si nos vamos con el primer bloque de paralelos? Este, soy DJ Mari, están escuchando Paralelos del K-Pop. Y recuerden, solamente me pueden escuchar por Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. ¿Qué les parece si comenzamos? Vámonos con el primer bloquecito de canciones. Espérenme tantitito, que ya se me acabó la canción de fondo. Ya he escuchado mi canción de fondo. Es Wosung con la canción You Make Me Back. Este, y nada más que no sé por qué no se pone. Voy a entrar en pánico. ¡Ah! Ya. Este, ahora sí. Vámonos con el primer bloque de paralelos del K-Pop y ahorita regresamos. Muchas gracias por su compañía. Este, de verdad, gracias, gracias. Los quiero mucho. Y pues bueno, ahora sí, me callo y espérenme que mi canción no la encuentro. Voy a infartarme. Espérenme tantitito. Ah, ya la encontré, es que no encontraba mi canción. ¡Ay! Ahí está, ahora sí, vámonos con el primer bloque de canciones de Paralelo, y ahorita rezamos, saluditos a todos, bye, bye. Around your chest, take all the money you want from me. no glitter and gold. My heart's already been sold. Show you how little I care, how little I care, how little I care. My diamonds leave with you. You're never gonna hear my heart break. Never gonna move in dark ways. Baby, you're so cruel. My diamonds leave with you. Material love will fool me. When you're not here, I can't breathe. Think I always knew. My diamonds leave with you. Ooh, oh, oh, oh. Always knew. My diamonds leave with you. Ooh, oh, oh, oh, oh. Always knew. You're never gonna hear my heart break. Never gonna move in dark ways. Baby, you're so cruel. My diamonds leave with you. Material love won't fool me. When you're not here, I can't breathe. Think I always do. Now he's your heaven. You're lying to yourself and him to make me jealous. You put on such an act when you're sleeping together. All this 'cause I said I don't want marriage. I don't want marriage. I'd rather go half on a baby. A uno se le junta. Déjame hablar, porfa, no me interrumpa. Si te hice algo malo, entonces discúlpame. La gente te lo va a creer. Actúas bien ese papel, baby, pero no eres feliz con él. Puede que no te haga falta nada. Maluma, touching me. All eyes on me. 이래라 저래라 모두 한마디씩. Don't touch me. Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. 내 앞가림은 내가 해. I'ma do my thing, just do your thing. Cause I'm the one and only. 사람들은 난 말하기를 좋아해. 남의 인생에 뭔 관심이 많아 왜. 중요하지만 신경 좀 꺼줄래. It's none of your business. I do my own business. 누가 뭐라 해도 난 나야. 난 그냥 내가 되고 싶어. I wanna be me, me, me. 굳이 뭔가 될 필요 없어. 난 그냥 너일 때 완벽하니까. I wanna be me, me, me. Perdón. Hemos regresado. ¿Qué les pareció el primer bloquecito de paralelos del K-pop? Canciones del 2020. Déjenme subirle tantito el micrófono porque creo que está bajito. Espérenme tantitito, A ver si me escucho un poquito más. A ver, ya le subí un poquito al micro. A ver si nos escucha feo. Si no, díganme. Y lo vuelvo a cambiar. ¿Qué escuchamos? Un bloquecito del 2020. Porque quise empezar con Guasa. Con su canción María. Número uno, porque de los grupos de mujeres, de los pocos grupos de mujeres que hay que me gusta, es Mamamoo. Mamamoo me gusta mucho, el grupo me gusta mucho y esta Solar es mi consentida, aunque Moonbyul también me agrada, Guasa y la otra chica, ay, se me fue su nombre, pero bueno, Solar es mi consentida, aparte que se me hace muy muy bonita chica Solar. Y cuando escuché la canción de María me sorprendió. Me sigue sorprendiendo el talento de Guasa. Guasa, sinceramente, en mi opinión, no se me hace como una muchacha muy, muy guapa. Guasa a mí no se me hace guapa, pero sí siento que tiene mucho talento. Que aparte tiene un cuerpazo. Para mí, para mi gusto, Guasa tiene un cuerpazo. Y canta muy bonito. Me gusta mucho cómo canta. Y esta canción de María me encantó. Entonces, WhatsApp es de mis consentidas. Entonces, pues bueno, dije, vamos a empezar con WhatsApp. Aquí estuvo con María. Su paralelo en inglés fue Sam Smith con Diamonds. Este hombre que me encanta porque es sincero, porque no se calla, porque él demuestra quién es. Y aparte canta muy bonito y tiene canciones muy bonitas. Entonces, pues bueno, aquí estuvo como paralelo en inglés. Como paralelo en español tuvimos a Maluma con The Weeknd, con la canción Hawaii. De las pocas canciones como de cierta manera reggaetón que están tranquilas, que no se me hacen como chocantes. De hecho ayer en el programa de La Nocturna con Suyu, estaban comentando de los nuevos teasers que ha sacado Super Junior para su comeback. Y hablaban del corte de Lituk. Híjole, también yo dije, no, ¿qué le hicieron? Y luego este Don G con sus trencitos, con unos tipo de intentos de trenza, ay, no sé. El único que se veía, me encantó, porque es él, es Shiwon. Entonces, subieron un meme, dije, no, qué bárbaro. El reggaetón de antes no me molestaba tanto, no es que me encantara, pero no era tan molesto como ahorita. No me gusta mucho, ahorita sí, no me gusta mucho. Y esta canción de Hawái, se me hace como pasable, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí estuvo Maluma con The Weeknd en la canción de Hawái, como paralelo en español. Y también como paralelo en coreano tuvimos a ITZY con su canción Wannabe. Todas estas canciones, como lo había mencionado, sonaron en el 2020, ¿vale? Entonces, pues bueno, este fue nuestro primer bloque de paralelos. Espero que les haya gustado. Ya tengo pediditos. Recuerden, una canción por persona si lo quieren con paralelos. O bien pueden poner tres cancioncitas y les armo su bloquecito. Y pues bueno, va a haber actividades, déjenme preguntar, próximamente va a haber varias actividades. Recuerden que tenemos varios programas. Al rato tengo Back to Old School de 6 a 8 de la noche, recuerden. Y terminando Back to Old School a las 9, recuerden que está La Hora Corazón con DJ Eli, ¿vale? Entonces, pues bueno, espero que nos estén acompañando en nuestra programación. Y pues bueno, el viernes yo regreso, sí, mañana, yo creo que sí. Me sigo de incapacidad, pues bueno, voy a transmitir el programa que me hacía falta de Back to the School para reponer el de la semana pasada. Y el viernes nos estaremos viendo en paralelos del K-Pop. Y porque iba a comentarles algo, bueno, igual y de una vez se los comento para irlo planeando. Estaba viendo, también tengo que pedirle permiso a los jefes porque se me ocurrió que cada inicio de mes hagamos un especial de paralelos del K-pop, pero de dramas. ¿Cómo ven? Sí, o sea, no sé, una canción de un drama y buscar sus paralelos en español. No sé, tal vez va a ser difícil, por ejemplo, en inglés, ¿no? Pero pues acuérdense que hay series también en inglés. No son dramas, ciertamente, pero son series y podemos tomarlas como y ir formando ahí unos bloquecitos de paralelos del K-pop, pero de dramas. Espero que esta idea la tengo implementando, pero nada más va a ser una vez por mes para pues también no saturarlos y no fastidiarlos y para también no ser muy monótono paralelos del K-pop, ¿no? Sino va a haber una... Y pues bueno, vamos a seguir teniendo nuestras ediciones especiales, ¿vale? Entonces, de hecho, igual estoy pensando hacer una para primavera, la edición especial de primavera. Entonces, pues bueno, vamos a ir armándola ahí con canciones bien así a sol, de sol y playa y demás, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí tengo varias ideas. Espero que ustedes, acepto comentarios, sugerencias, híjole, son bienvenidas. Y pues bueno, saluditos a mi querida Angie, porque por ahí anda, ya puso sus canciones, ya vamos a poner su bloquecito. El siguiente bloque es de las canciones que más solicitó. Nada más acuérdate, Angie, que no hay que poner canciones en canciones letras, todas tus palabras en mayúscula. Trata de quitar el blog mayúscula para que puedas puedas escribir con minúsculas, ¿vale? Y mi querida Lilia, que vino corriendo derrapándose, y los que están en las sombras escuchándome, muchas, muchas gracias. También saluditos para todos ustedes, no importa quién en el chat. Pero igual, y por WhatsApp o algo así, si quieren ponerme una canción, adelante, soliciten sus canciones, ¿vale? Yo con mucho gusto las voy a estar aquí colocando. Y bueno, ¿qué les parece si nos vamos con el bloque que me solicitó mi querida Angie Cocoro? Y ahorita regresamos. Saluditos a todos, muchas gracias por su compañía. Soy DJ Mari, están escuchando Paralelos del K-Pop. Y recuerden, solamente me pueden escuchar por Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Vámonos con el siguiente bloque de canciones y ahorita regresamos. Saluditos a todos. Let you go. If I could just turn back to time. One way. 오늘 하루는 어땠나요? 나 없이도 괜찮아요. 가지 마요, 가지 마요. 수백 번 외쳐봤지만 그대의 표정과 그만 나에게를 펴 내가 죽잖아 네 맘속에 난 이젠 없잖아 빨리 가 빨리 가 난 괜찮아 Magic. go, go. Let's go. 내 마음 지쳐버렸는데 사랑 같은 건 사치 아니겠니? 빰빰빰 샤리 빰빰빰빰빰빰 샤리. 하지만 나 자신 있어. 그러면 나타나도 두렵지가 않아. 나를 다시 볼 수 있을 만족감이 생겨버렸어. 두 눈에 반짝반짝 빛이 보이니 두 손을 위로 뻗쳐 나를 다시 안을 거야. 아무것도 두렵지는 않아. 지금 여기서 즐길 거야. 누구라도 눈치를 주지 마. 그래 You're so cool. Hey. 날 사로잡은 그릇 so sexy. do you want now? DJ, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up. Till it's up. Buscando la canción que quería compartir hoy en la sección, ya la tengo. Es que no me acordaba cómo se llamaba, entonces andaba buscándola. Listo, listo, espero que te haya gustado tu bloquecito, Lilia. Lilia, Angie Kokoro. Angie Kokoro me solicitó sus canciones muy retros. Muy bien tú. Tú sí sabes, creo que son de mi, eres de mi rodada, ¿verdad, Angie? ¿qué escuchamos o qué solicitó Angie? Pues bueno, solicitó a One Way con Magic, una canción, si mal no recuerdo, creo que es del 2010. A FQs con Jiggy, igual una canción, creo que también de 2010. Y a Sondan B con la canción Queen, creo que esta canción es del 2009 o algo así. ¿O 2009? 2011, no me acuerdo. Pero bueno, ahí estuvo tu bloquecito de canciones, espero que te haya gustado. Sí, para los que preguntan, estoy en vivo. ¿Por qué? Porque estoy reponiendo el programa la semana pasada, que por cuestiones de salud no pude entrar. Pero bueno, estamos reponiendo paralelos del K-Pop del viernes pasado, ¿vale? Y pues bueno, recuerden que al rato va a haber Back to School de 6 a 8 de la noche para que me escuchen. Igual va a ser programa en vivo, entonces pues bueno, para que le caigan al rato también. Y soliciten sus canciones antañas, retro, las canciones que quieran escuchar. Y pues bueno, ahí andaremos, ¿vale? Y ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, así estuvo este bloquecito. Me da mucho gusto. Saluditos a Lidia Zaragoza, mi querida Angie Kokoro. Por ahí preguntaba Chucho en el WhatsApp, en el chat de WhatsApp, que si andábamos en vivo. Sí, acá andamos. Si quiere alguien quiere alguna canción, hágamelo saber. Y pues bueno, o si no, pónganmelo en el chat y yo la programo, ¿vale? Entonces, pues bueno, recuerda que vamos a estar hasta las 2 de la tarde, así que pues bueno, todavía tenemos un tiempecito para, ¿verdad? ¿Y qué les parece si nos vamos con el siguiente bloque de canciones de Paralelos del K-Pop? Y este bloque fue, ¿cómo se llama? Sugerido por mi querida Lilia Zaragoza. Pues vamos a ver qué tal. Ahorita ya regresando, comentamos las canciones y ya, y vemos qué tal va que va. Muchas gracias por su compañía, soy DJ Mari. Recuerden estar escuchando Paralelos del K-Pop y solamente me pueden escuchar por Station K-Pop.

teach me, teach me, teach me. A diario pa' mí ya esta historia quedó concluida. Si ayer no te rogué, mucho menos ahora que ayer la salida. Me hace falta muy poco para al fin olvidar este amor que no es tuyo ni mío tampoco. Y si errores de humanos contigo entendí que también me equivoco. Y me siento confiado, a veces voy a verte y ya no me provoco. Que para olvidarte y cerrar esta herida no hace falta muy poco. Me hace falta una vida. Intenté hacerme el fuerte, ya intenté hacerme el macho. Me puse la máscara de hombre valiente. Y aunque muerda mis labios, me sale tu nombre por entre los dientes. Pero a ti ni te importa, tú matas callada como una serpiente. Y que sigas tranquila mientras yo sigo ahogando la pena que siento en un mar de tequila. Yo seré ese borracho que cuenta tu historia de esquina en esquina. Porque palmas de amores no existe la cura ni la medicina. Me hace falta muy poco para al fin olvidar este amor que no es tuyo ni mío tampoco. Y si errores de humanos contigo aprendí que también me equivoco. Y me siento confiado, a veces puedo verte y ya no me provoco. cerrar esta herida. No hace falta tampoco, no hace falta tampoco. Me hace falta una vida. Turn it up. All the people get ready. Baby, one, two, three. Let's go. Just let it flow, 숨이 턱 끝까지 차오르. 누구보다도 no word. 빠르게 난 다시 시작해 tonight. So far, so long. 빛이 없는 그림자. Hands up, 다 날 따라와 봐도 보여줄게. Seven or eight, 매일 바라던 값이 이 순간을 지켜내기 위해 popping. Kiss low, 다시 써내려가 발광하는 Easy story. Day. 퍼진 순간 다시 깨어날게. So far, so long. 빛이 없는 그림자. Hands up, 다 날 따라와 봐도 보여줄게. Seven or eight, 매일 바라던 갑자기 순간을 지켜내기 위해 popping. El bloquecito, espero que les haya gustado. Este es un bloquecito sugerido por mi querida Lilia Zaragoza. Casi se nos infarta Angie Cocoro por la canción de Reiki Cristian Nodal. Poco, yo bajé la versión banda, no pensé que hubiera versión pop. pero bueno, estuvo buena. Está pasable, Rake me encanta, son mis consentidos, que aparte son muy versátiles. Rake, ya sabemos, cantan pop, cantan reggaetón, cantan K-pop, K-pop español, cantan de todo un poco, y eso me encanta de Rake, que sean muy versátiles y se presten. Entonces, ay, perdón. Pues bueno, estuvo el bloque sugerido por esta Lilia Zaragoza, canciones del 2020 que escuchamos a NCT U con 90s Love. ¿Qué sería Night? ¿Qué sería 19's Love? ¿Qué más? Escuchamos como paralelo en inglés al guapo Shawn Mendes con Teach Me How to Love. Ese hombre de verdad que está bien guapo. Ay. Hola Chuzón. Hola Chuzón, bienvenido. Creo que estabas en clase, ¿verdad? Entonces, pues bueno, si estabas en clase, bienvenido. Apenas, en un ratito más ya pongo tu bloque de canciones, así que, si eras tú o no. Pero bueno, también si no, te pongo tus canciones, tu canción que me estás pidiendo, no os preocupéis. Creo que te estaba confundiendo. Pero bueno, ¿qué más escuchamos? Escuchamos como paralelo en español a Rake y Cristian Nodal con Poco, la versión banda, perdón, no sabía que había versión pop, pero bueno, ahí estuvo, es canción en español y ahí estuvo y es Rake y bueno, ¿qué les digo? Es pasable. Y también escuchamos a MCND con Na Na Na. Le digo, todas estas canciones sugeridas por mi querida Lilia Zaragoza. Aquí estuvo tu bloque de paralelos del K-pop, mi querida Lilia, muchas gracias. Se notó que venías bien desprevenida, que no venías preparada para este programa. Es lo que me gusta. Y bueno, mando saluditos a los que están conectados, a mi querida Angie Cócoro, a mi querida Lilia Zaragoza, por acá está Chuzón, a los que anden en las sombras también, muchas gracias. Bienvenidos, ay, qué bueno, Chuzón, que ya, por fin, terminaste, saliste de tu clase, qué bueno. Y pues bueno, a los que están desde las sombras también, saluditos. ¿Qué les parece si nos vamos con la sección, las rolitas de la DJ? Voy a ponerle mi rolita y ahorita les explico por qué, ¿vale? Por qué me gusta esta canción. Hablamos un poquito de detalles de ella y demás, ¿vale? Así que vámonos con la sección, la rolita de la DJ y ahorita venimos. Muchas gracias por acompañarme. Estoy DJ Mari, están escuchando Paralelos del K-Pop. Y recuerden, solamente me puedo escuchar por Station K-Pop. Viaje auditivo por Asia. Vámonos con la rolita de la DJ y ahorita regresamos. Solo una mirada y me robaste corazón. Solo una mirada y le robaste corazón. Tuviste lo prohibido, tu amor está perdido. Vuélvate conmigo, el amor nunca es prohibido. Vuélvate conmigo. 저 문 저 하늘에 흐트러진 내. ¡Listo! ¿Y por qué escuchamos esta canción? Últimamente he agarrado por estar viendo dramas y demás, y me acordé, no sé por qué, de esta canción. Esta canción me gusta mucho. Y pues se llama El Velo de Amor, es cantada por Mario Reyes y Sandra Echeverría. Y esta canción es la canción de entrada del drama El Clon, la versión de ¿cómo se llama? La versión de Telemundo, claro que dicen que es mejor la versión original, que es la brasileña y demás, pero bueno, yo no la he visto, sinceramente no me dan muchas ganas de verla, aunque dicen que está buena. Yo vi esta del Clon, y de verdad en esta novela hice coraje. Es como todo, igual es como todo drama. Me gustó más que nada porque hacen una pareja preciosa, Sandra Echeverría y Mauricio Ochman. Y pues bueno, por ejemplo, Sandra Echeverría le hace de Jade Mebarak, Mauricio Ochman le hace de Lucas Ferrer, Juan Pablo Raval le hace de Said Hashim, que como lo odié. Andrea López la hace de María Antonelli también, o sea, vieja tóxica a más no poder, o sea, se salió con la suya hasta más no poder. Creo que hubo muchos personajes que odié. También ¿cómo se llama? El Saulizazo, que anda ahí jodiendo para casar a su hijo con la otra. ¡Ay, no, no, no! De verdad, hice muchos corajes en esa novela. Pero bueno, estuvo buena. Está pasable, no me gustó así como mucho, pero sí está pasable. Eso de que se separan y 20 años después se reencuentran, no está padre. No está padre, a mí eso no me gusta, pero bueno, creo que le dieron un giro diferente a esta novela. Entonces, bueno, por eso puse esa canción, porque me gusta mucho. De hecho, Mario Reyes canta casi todas las canciones de este drama y me gustan mucho porque canta como en Marruecos, no sé, pero hay canciones padres de ese tipo de música. No sé si me gusten porque tal vez traigo sangre, ¿verdad? Mi bisabuelo era árabe, entonces se vino para acá, se casó con una mexicana, tuvo a mi abuela y más bien, sí, mi bisabuelo, no, mi tatarabuelo, porque ya, sí, mi tatarabuelo. Entonces, pues bueno, me gusta mucho. Escuchen, si quieren escuchar a Mario Reyes y a sus demás cancioncitas de estas relacionadas al Clon, están muy buenas, se las recomiendo. De hecho, ya las tengo en mi computadora guardada. Entonces, pues bueno, por eso puse esta canción, El Velo de Amor, porque es parte de Lost, la telenovela del Clon de Telemundo, la versión de Telemundo, ¿verdad? Un drama del 2010. Entonces, pues bueno, Ya tiene sus años, ¿verdad? El Clon es del 2010. Contó con 184 capítulos y pues bueno, todo estuvo en español, ¿no? Pues en general se trató de una joven huérfana que se muda a Marruecos con su tío y tiene que adaptarse a la religión islámica. Ella se enamora de un joven, pero es un amor imposible. Por lo que tratan de fugarse sin conseguirlo. 20 años después el destino los vuelve a juntar, ¿vale? Pues sí, se separaron estos tontos. Sandra se casó con Juan Pablo Rabá. Bueno, la obligaron a casarse con él. Y ese cuate que tuvo como 800... Bueno, Said Hashim, que tuvo un chorro de mujeres. Tenía un chorro de mujeres, pero Jade era la primera. Mauricio Ockman, que se casó con la tóxica. Que creo que era Andrea López. Creo que sí. Entonces, pues bueno, pues ahí estuvo. Así es, en general estuvo esta novela. Me gustó esa canción, entonces por eso se las puse. Esta es mi rolita. Ahí si quieren escucharlas, quieren agregarla en sus canciones, pues bueno, acuérdense que hay de todo un poco en esta viña del Señor, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ¿qué les parece? Ahora sí ya terminamos la sección de la rolita de la DJ. ¿Y qué les parece si nos vamos con el siguiente bloque de Paralelos del K-Pop, y ahorita regresamos. Me lo está pidiendo me lo están pidiendo por WhatsApp, me lo está pidiendo Chucho. Pues bueno, vámonos con su con su bloque de Paralelos del K-Pop y ahorita regresamos. Saluditos a los que están conectados, saluditos a mi querida Lilia Zaragoza, a Chuzón, a mi querida Angie Cócoro. Espérenme un tantito. Ya. Saluditos a todos. Y pues bueno, vámonos ahora sí con el siguiente bloque de canciones y ahorita regresamos. Muchas gracias por su compañía. Soy DJ Mari. Recuerden, están escuchando Paralelos del K-Pop y solamente me pueden escuchar por Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Saluditos a todos. Ahorita regresamos. 내가 비춰보인다 어쩌면 이 어두운 거울과 닮아있는 듯해 Cerca 내게서 멀어지지 마. I gave you all my love, love, all of my love, love. 절대 보내고 싶지 않아. 날 그렇게 쳐다보지 마. 더 내게로 다가오지 마. You need to let go, go, leave me alone, no. 절대 돌리고 싶지 않아. 좋았던 순간도 기억이 안 나. 원망만 나만 날개로 가수 없이 내일이 없을 것만 같아. 독의 촉감 싸늘한 그 책감 그간의 무책임을 탓함에 잇따른 죄책감 마치 대가 고만이 대빠진 애제가 희석시켜왔던 지난 잘못들의 대가 웃겨버린 실타래 매듭짓긴 어차래 빛바랜 추억 속에 살아가는 건 비참해 I hope that 내게 닿길 바래 내 독백 Showmanship 아닌 내 고백 날 그렇게 쳐다보지 마 더 내게로 다가오지 마 You need to let it go, go Leave me alone, alone 절대 돌리고 싶지 않아 날 그렇게 쳐다보지 마 더 내게서 멀어지지 마 I gave you all my love, love, all of my love, love 절대 보내고 싶지 않아 좋았던 순간도 기억이 안 나 원망만 나만 날개로 갈 수 없지 내일이 없을 것만 같아 설렜던 순간도 no, no, no, no, no, no 더 이상 아무런 의미 없어 Aquí ando viendo qué por qué yo mal, Sakura, a ti no te gusta ¿cómo se llama? Ay, ya. ¿A ti no te gusta Car? Bueno, es que cada día no, pero a mí sí me gusta mucho. Y más Jason. Pero bueno, saluditos a los que están conectados, por aquí anda Sakura. Por aquí anda Chuzón, anda mi querida Lilia Zaragoza, anda también por aquí Angie Cocoro. ¿Quiénes más andan por aquí? Los que anden desde las sombras también. Muchas gracias, no importa que no estén en el chat. Pues bueno, lo importante es que estén escuchando. Espero que les esté gustando el programa. Les recuerdo a las personitas que no habían escuchado antes o no han escuchado bien la dinámica de mi programa, es la siguiente. Ustedes proponen una canción en coreano y yo les pongo sus canciones en inglés, español y en otra canción en coreano para hacer su bloque de 4 cancioncitas, ¿vale? La cuestión es esta, es válido que ustedes me digan, ¿sabes qué, DJ Mari? Yo ya tengo mis canciones, como lo hizo Lilia Zaragoza. ¿Son estas 4 o son del 2020? Ah, bueno, es válido. Las canciones que yo les pongo, si ustedes me ponen su canción en coreano, son canciones en inglés, español y coreano del mismo año de la canción que ustedes quieren escuchar, ¿vale? Si ustedes están pidiendo un ejemplo, una canción del 2015, yo les voy a poner canciones en esos idiomas, del 2015, pues más que nada es para conocer qué sonaba al mismo tiempo de nuestra canción favorita, ¿vale? Entonces, o de la canción que queremos escuchar. Es por eso que esa es la dinámica de... ¿Cómo se llama? Es la dinámica de paralelos. Ahora bien, ustedes proponen, ok. Si no, bueno, yo les busco sus canciones. Y la otra es que me digan, DJ Mari, no quiero mi canción con paralelos. Quiero un bloque, no quiero mi canción con paralelos. Ah, bueno, les doy chance de que propongan 3 canciones y escuchamos un bloque con puras canciones, con sus canciones favoritas. No es necesario que sean con paralelos, ¿vale? Para que, pues, más que nada se haga dinámico este programa y no se me aburran. ¿Va que va? Entonces, pues, bueno, nada más me queda preguntarle a Sakura si su canción de Tiara la quiere con paralelos o bien, quiere puras canciones de Tiara en su bloque, que serían 3 canciones, ¿vale? Y, pues, disculpen, pero aquí anda mi perrija y, pues, anda como muégano, no se me quiere despegar porque quién sabe. Entonces, si hace un poco de escándalo, miane, dispénsenla, por favor, es que apenas tiene un año y creo que todo está cachorro. Entonces, perdonen a mi perrija. Bueno, entonces, así está la dinámica de paralelos del K-pop, ¿vale? También para los, no se espanten y anden escuchando y digan, ¿por qué suena una canción en español o por qué suena una canción en inglés? Ah, porque por eso es el programa paralelos del K-pop, ¿vale? Entonces, pues bueno, ya explicada la dinámica, ¿qué les parece si nos vamos con el siguiente bloque de canciones sugerido, más bien una canción sugerida por Chuzón? Yo le puse sus paralelos, espero que te guste el siguiente bloque, Chuzón. Y pues bueno, vámonos con el siguiente bloque de canciones y ahorita regresamos. Muchas gracias por su compañía, soy Guille Mari. Y recuerden, están escuchando paralelos del K-Pop, solamente me pueden escuchar por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Vámonos con el siguiente bloque de canciones y ahorita regresamos. Saluditos a todos, gracias por su compañía. Come on, show me what you got, yeah. Bezel, 뻔하게 평범한 것 말고 그저 그런 거 말고 어디서 들어본 것 말고 없었던 것 말야 화목할 수 있게 내 입을 틀어막을 정도로 놀래켜봐 누구나 쉽게 떠올릴 장미가 변화될걸 The way 상상을 좀 더 깨워봐 Bring me on your mind 뿌려한 머릿속에 다 불꽃들을 팍 적은돼야 할 거야 Bezel, Bezel 놀라게 해도 Oh, I want it more Yeah 힘들어 심장이 간지러 mejor que me ha dado la vida. Hemos regresado. Oigan, saluditos a los que están conectados. Ya se está terminando Paralelo del K-Pop. Perdón si se escucha mucho ruido, pero ya les comentaba en la mañana, hace rato en la tarde, bueno, cuando inicié el programa, que están trabajando aquí unos albañiles y se están haciendo mucho ruido. ¿Por qué diablos ahorita? No sé. Hace rato tuvieron mucho tiempo en la mañana y bueno, ¿qué les digo? Miane, si escuchan mucho ruido, de verdad, Miane. Oigan, no me recordaron, no hablé del bloque pasado. Vamos a hablar de él. ¿Qué escuchamos? En el bloque antepasado escuchamos a Girls' Generation con One Last Time, una canción de su disco, de hecho este fue el último disco, sí, perdonen el ruido, de verdad voy a tratar de hablar más fuerte para que no se escuche el escándalo de estos señores, no es que tenga nada en contra de ellos, están haciendo su trabajo, pero así son medio escandalosos y ¿cómo se llama? Y aparte son un poquito sucios, no son nada ordenados, entonces eso me molesta un poco, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, verdad? Pues mírame por el ruido. Les comentaba que escuchamos a Girls' Generation con su canción del álbum Holiday, escuchamos One Last Time, una canción del 2017. También escuchamos a Jamiroquai con Automaton. De hecho, tenía mucho que no escuchaba a Jamiroquai y me gusta mucho, él me gusta mucho sus canciones. Y pues bueno, ahí estuvo Jamiroquai con Automaton como paralelo en inglés. Como paralelo en español tuvimos a Pablo Alborán con No Vaya a Ser, este intérprete español que también me gusta mucho, tiene canciones muy bonitas y aparte mi marido me dedicó una canción de él. Entonces por eso también me empezó a gustar Pablo Alborán. Y a mis niños consentidos, que por cierto Sakura me anda buleando. Sí, me gusta mucho Carp, puse Don't Recall. Y pues bueno, ahí estuvo Carp con Don't Recall. Y como paralelo en coreano, ¿vale? Todas estas cancioncitas entonces sonaron en el 2017. Ahora sí, ¿qué escuchamos en el bloque pasado? Escuchamos a Wiki Miki con Dazzle Dazzle. Escuchamos a la canción que me había solicitado Chuson, que es Ava Max con Who's Loving Now. También escuchamos a Jarabe de Palo con Eso que tú me das. Una canción, ¿cómo se llama? La última que hizo ¿cómo se llama? La última que hizo Paudones antes de fallecer. Entonces, pues fue su última canción. Por cierto, muy bonita. Ya la había escuchado, por eso también dije, ay, pues aprovechando, quise ponerla porque la verdad, me gustó mucho. Entonces, pues bueno, ahí estuvo Jarabe de Palo con Eso que tú me das. Y trajimos a Taemin con Criminal. Sí, teníamos que traer a Taemin con Criminal. Entonces, pues bueno, ese fue el bloque propuesto por Chuson. Espero que te haya gustado. Y pues bueno, yo me paso a despedir. Se nos está acabando el tiempo. No sin antes agradecerles a todos. No es un vibrador, es que están taladrando algo. No sé qué, pero están taladrando algo. No es un vibrador. ¿Ah, qué pasó, Angie? Pero bueno, yo me paso a despedir. Muchas gracias. De verdad agradezco su compañía. Gracias a todos por estar en este programa conmigo. Los espero a las 6 de la tarde en Back to All School con todas sus rolitas de antaño preparadas, por favor. Y pues bueno, todavía no sé de quién vamos a hablar. Todavía tengo 4 horas para ver de quién vamos a hablar el día de hoy, ¿vale? Y pues bueno, los voy a dejar con las últimas tres canciones solicitadas por Sakura. Voy a ponerle a sus reinas. Vamos a escuchar tres canciones. Vamos a escuchar a Tiara con So Crazy, seguido de Sugar Free. Y vamos a cerrar este programa con broche de oro con Lovey Dovey, pero la versión zombie, porque es la que me gusta. Entonces, vamos a cerrar este programita con Tiara, con So Crazy, Sugar Free y Lovey Dovey. Espero que les guste. Espero que te guste, Sakura. Muchas gracias a todos por su compañía, de verdad. Mi querida Angie Kokoro, Chuzón. Sakura, mi querida Lilia Zaragoza, de verdad les mando un fuerte abrazo, muchas gracias, que tengan bonita tarde, los veo al rato en Back to Old School y nos estamos viendo el viernes a las 6 de la tarde en paralelo del K-Pop. Oigan, a las 6 de la tarde, les aviso, probablemente mañana reponga el programa de Back to Old School de la semana pasada, ¿vale? Yo les estaré avisando por el chat de WhatsApp. Muchas gracias, ahora sí me voy porque este ruido me está matando, esta gente me está desesperando y estoy a punto de salir a decirles que se callen. Entonces, mejor, para continuar con mi buen humor, los dejo. Muchas gracias a todos, saluditos a todos, espero que les haya gustado este programa. Soy DJ Mari, escucharon Paralelos del K-Pop y recuerden, solamente me pueden escuchar por Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Vámonos, chicos, con estas canciones con Lovey Dovey, versión zombie, cierro transmisión. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Bye bye. Los quiero. Saludos a todos. Bye bye.

괜찮으세요? 빨리 나가시죠.